De día. A ver, estábamos hablando ya hace un ratito que estamos levantados aquí y hablábamos sobre el tema de las escuchas, ¿no? Estas escuchas ilegales, bueno, lo que es el pedido también de detención a Oscar Parrilli de parte del fiscal Marijuán, y algo que sobrevuela allí, que es el descontrol de los servicios de inteligencia, realmente un descontrol. Lo de Angelici, que también forma parte de todo este esquema, y se había avanzado, y se había avanzado mucho en los últimos dos años en relación a democratizar a los servicios de inteligencia de este país. Parece que ya en esta área también se está viviendo un inmenso retroceso. Lo tenemos en línea a quien fuera director de la Escuela de Inteligencia, profesor de la Universidad de Quilmes también. Me refiero a Marcelo Saín. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde El Plata. Buen día, Roberto. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, bien, qué sé yo. Una manera de decir a esta altura del partido, muy preocupado por lo que sucede con este revoleo de escuchas telefónicas, la utilización política, la utilización empujas de poder también. ¿Cómo estás viendo este escenario? Mira, yo hago una lectura un poquito más estructural. Yo creo que no hay nada nuevo en cuanto al espionaje político. Hace 25 años que la inteligencia estatal argentina se dedica al espionaje político al servicio de los gobiernos de turno. Quizá lo novedoso sea la ventilación pública de esas cuestiones. Ya desde hace un tiempo largo, desde los 90 en adelante, en la CIE se construyó toda una relación bastante espuria con jueces y fiscales. Esto como consecuencia, digámoslo, de que entre otras cosas también, además del espionaje político, la CIE fue utilizada para manipular parte de la justicia federal fundamentalmente, también al servicio de los gobiernos. Uh-huh. En el marco de esa relación, lo que hubo también es autorizaciones judiciales, muchas veces injustificadas, de escuchas telefónicas que en realidad tenían como objetivo el espionaje político. Esto es lo que estamos viendo con relación al caso de Parrilli, ¿no? O sea que se le da una coartada legal. Una coartada legal para... Claro. Porque lo que ocurre, Roberto, con esto es... A ver, ellos tienen tecnología como para poder escucharte ilegalmente, sin autorización judicial. Pero eso después no lo pueden utilizar institucionalmente. Uh-huh. En este caso dicen, no, perdón, esto es una escucha con autorización judicial. Después puedo discutir si había elementos suficientes como para que el juez autorizara una escucha telefónica, porque la escucha, tanto como una detención de persona, como una allanamiento de morada, son medidas muy intromisorias de la vida privada de la gente, tienen que tener una justificación. A mí me parece que aquí no había una justificación excesiva, que esto es una gran maniobra política, o sea que también es discutible, digamos, la legalidad de la escucha telefónica, el tiempo de duración de la escucha telefónica, pero lo cierto es que esto es lo que se venía haciendo para poder hacer espionaje político. El objetivo obviamente no era Parrilli, sino que era Cristina, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Ahora, Marcelo, una duda que tengo en relación a... se comenta, digamos, que la CIDE, la ex-CIDE o la AFI, digamos, mantienen el control sobre el fuero federal, ¿no? Sobre los jueces federales, sobre los fiscales. ¿Cómo es esa sujeción? ¿De qué manera los corrompen o de qué manera los tienen bajo su órbita? Algunos, ¿no? Digo, otros no. Rafeca no está en la nómina, pero para ponerle nombre y apellido, un juez como Rafeca no responde a los designios de la Secretaría de Inteligencia, no lo ha hecho nunca. Uh-huh. Otros jueces sí. Arroyo Salgado, por ejemplo, siempre se dijo históricamente es una jueza de Esquiuso, porque Esquiuso la hace jueza, digamos, ¿no? Por pedido de su marido Nisman, uh-huh, le requiere el Poder Ejecutivo su designación como jueza. Entonces, era históricamente una jueza de Esquiuso. Uh-huh. Al principio esto comienza en los 90, digamos, con una suerte, ¿no?, la cajita feliz, digamos, ¿no?, dinero para comprar jueces y fiscales, porque el objetivo del menemismo era neutralizar investigaciones sobre la corrupción. Uh-huh. Pero después empezaron a hacerle carrera a los jueces, empezaron a construir jueces, empezaron a esa relación entre organismos de inteligencia y estructura judicial, comenzó a prohijar carreras judiciales, a colocar jueces fiscales, a hacer lobby para poder mantener, a neutralizar pedidos de juicio político. Vale decir, digamos, que la inteligencia tuvo la capacidad como para poder establecer ese tipo de relación, que era, es algo mucho más estrecho apenas que lo que sería, digamos, una suerte de dádiva económica o de compra a través de fondos reservados, sino que había ya una estructura que le respondía. Yo he visto cosas terribles, mira, durante estos años. Hay en la Secretaría de Inteligencia algo que se llama precausas. Esto es interesante que la gente lo sepa. Había jueces que autorizaban escuchas telefónicas masivas, genéricas, a la Secretaría de Inteligencia, con la excusa de que se trataban de escuchas vinculadas a temas de seguridad nacional, y que entonces iban escuchando, y si en las escuchas que iban haciendo con esa autorización genérica de los jueces descubrían algún delito, bueno, ahí armaban causa. Ahí se llamaban precausas. Salían a la pesca. Salían a la pesca, un festival, digamos, de escuchas telefónicas fenomenal. Entre otras cosas, también por eso la avidez de la estructura de inteligencia de poder ser los ejecutores de las escuchas telefónicas, porque las escuchas telefónicas eran judiciales, pero al mismo tiempo las realizaba la CIDE a través de la Oficina de Observaciones Judiciales. Es decir, ¿pero por qué la Secretaría de Inteligencia? Y bueno, quería saber qué era lo que pasaba en las causas. Claro. Al ser los ejecutores de la escucha, tenían acceso al conocimiento de lo que ocurría en la causa. Esto fue así durante 25 años. Todos los gobiernos se sirvieron de estas dos cuestiones. Se sirvieron del espionaje político y se sirvieron de la manipulación de parte de la justicia. Esto fue una gran obra de ingeniería institucional del menemismo, y después fue replicado por todos los gobiernos, porque Echuzo no nace en un reposo, ¿eh? ¿Está claro? Sí, sí. Echuzo no es el producto del Espíritu Santo. A Echuzo le dieron el poder del espionaje político, a Echuzo le dieron el poder de la relación con Comodoro Py, y a Echuzo le dieron también el poder y el monopolio de la relación con la CIA y con organismos de inteligencia internacional en materia antiterrorista. Entonces digo, Echuzo es el producto de la política, no es un tipo que llegó de algún lado ignoto, empezó a apretar a presidentes y después lo tuvo la nómina. Y yo creo que la reflexión que deberíamos tener en este contexto es, cuando la política se encama con estos malandros, la cosa no termina bien, nunca, para ningún presidente, como no va a terminar mal para Macri. A ver, porque no sé, también lo deben estar escuchando a él ahora. Y probablemente, bueno, el tema de Angelici, es una persona bastante cercana, ¿no?, al presidente. No es cierto, mirá cómo aparecen las cosas ahora, con lo cual mañana, dentro de 4 o 5 años, por ahí escuchamos al presidente que alguna grabación de Alcoba haciendo el amor con su esposa, ¿no? Así que esto es lo que le pasa a la gente que jode con estas cosas. Y Macri es un experto en esta materia porque ya había montado un gran sistema de espionaje político cuando era jefe de gobierno, ¿no?, con el fino palacio, para escuchar aparte de su gabinete, y para escuchar a familiares, ¿no? Marcelo, ¿vos sos de ver series? ¿Alguna que otra? Sí, muchísimo. Sí, sí. En realidad la gente cree que yo estudio mucho técnicas. Sí. En realidad soy un gran lector de series y retengo algunas ideas. ¿Viste la Scandal? No sé si la tenés vista. Scandal con... No, pero me la han recomendado. Kerry Washington es la actriz. Es toda una fantasía, hay una historia de amor de fondo. Pero bueno, también es un estudio de abogados que hace lobby. Y hay un personaje que es un personaje que se llama Rowan, de apellido, que es como el estiuso de allá, ¿no? Y es muy interesante, estereotipadamente, ¿no?, porque obviamente está exagerado, la relación que mantiene con la presidencia, ¿no? Como que es un poder por encima de otro poder, el poder permanente de los servicios de inteligencia, de las agencias de seguridad, y el poder transitorio de un presidente, digamos, que tiene 2 mandatos en los Estados Unidos, pues se tiene que ir a la casa. Está muy bien retratado, te la recomiendo esa. Pero ahí la gran diferencia con Estados Unidos es... digamos, yo diría, en el proceso argentino, es... siempre hay una tensión entre autonomía y subordinación por parte de los servicios de inteligencia con relación a las estructuras gubernamentales. Pero si hay un escándalo en Estados Unidos, que se ventilen periodísticamente escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. Sería un escándalo. Ahí el Congreso intervendría. Además, en Estados Unidos, los comités especializados en el control de las estructuras de inteligencia en ambas cámaras tienen mucho poder. Acá en Argentina, estas cosas pasan, entre otra cosa, porque las oposiciones políticas sucesivas también convalidan, digamos, la autorización de los gobiernos para que cometan ilegalidades a través de la CIDE. Hoy el Frente para la Victoria está ausente en estos temas. Ayer lo vimos acompañándolo a Parrilli, pero convalidaron la designación de Arribas y de Macaralli cuando era escandaloso la designación de estas dos personas, porque no tienen ningún tipo de antecedentes en esta materia. Los senadores del Frente para la Victoria lo convalidaron, y lo convalidaron porque reconocían que también ahora el presidente Macri tenía derecho a designar a quien quisiera. Lo hicieron de manera espuria. Así que acá hay un acuerdo en el sistema político de que quien gobierna tiene la autorización de cometer ilegalidades a través de la Secretaría de Inteligencia o la AFI. Marcelo, Gustavo Lema. Eso también me parece que es parte de un problema serio importante. Además, gran parte de la clase política, si no surgiera esta cuestión, que es un embate abierto contra Cristina Fernández, no dicen nada al respecto porque todos tienen miedo de este tema. Marcelo, Gustavo Lema te saluda. Te quería consultar por otro tema relacionado con la seguridad. Como experto en seguridad, digo, ¿cómo ves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? ¿Te parece que está haciendo bien las cosas? Fusión de la Policía Federal de por medio en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo ves el panorama de seguridad? Ya, yo creo que la ministra es una gran empleada de la embajada norteamericana, que el gran valor agregado que ella tiene es ese, para estar dentro del gabinete. Es una persona profundamente incompetente, y creo que lo que hace es lo que hace todo el gobierno en muchas otras áreas, que es cortinas de humo permanente, pues un gran gobierno de la propaganda, y esas cortinas de humo están íntimamente vinculadas, digamos, a crear escenarios de ficción para poder distraer la atención de los temas de fondo. Lo han hecho con el tema de el compromiso de los menores y con relación al crimen, lo han hecho con los extranjeros. Fíjate que son debates que se construyen efusivamente y duran unos 15 días aproximadamente y después pasan al olvido. Son debates ficcionales, sin ningún tipo de datos, sin información, sin política seria. Así vamos a decir, la política de fondo en materia de seguridad pública, para mí una continuidad con relación al kirchnerismo fabulosa. Fabulosa. Es decir, el aparato de seguridad tiene toda una modalidad de funcionamiento y estos tipos la han reproducido. Están llevando adelante lo que era el operativo Centinela. Están pensando la gendarmería como la pensaba el gobierno anterior, digamos, como una gran fuerza de control de grandes manifestaciones. En materia de narcotráfico no han hecho nada más que puro discurso, porque lo único que hay son las fuerzas federales actuando en causas judiciales y nada más. Es decir, yo creo que hay una línea de continuidad enorme. Creo que hay una línea de continuidad en lo que yo llamo en algún trabajo el curanderismo en materia de seguridad pública. Los curanderos son aquellos que para la medicina hacen diagnóstico de mentira y profilaxis fantasiosa. Y yo creo que, digamos, hay una línea, creo que Patricia es parte de eso, del curanderismo en materia de seguridad pública. Yo creo que el gran maestro de los curanderos fue Granados, ¿no? Digamos, pero la Argentina vale eso, porque para los presidentes lo que importa es que vos le pongas la cara a la gestión, que estés arriba de los temas, que te disfraces de policía, de marciano. Hay presidentes, yo creo que esto Cristina, digamos, también compró este paquete en algún momento, de que vos tenés que estar encima de los hechos, cuando en realidad eso es una desvirtuación de la conducción política sobre las estructuras policiales. O fíjate que nosotros gobernamos 10 años y el sistema policial federal es el mismo que existía en el año 2003. O sea, no dejamos ningún sello, ninguna marca, no producimos cambios serios, y ellos tampoco lo están haciendo, excepto el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que todos hemos postulado hace mucho tiempo y que esto lo han concretado. Vamos a ver en qué termina ese proceso. Marcelo, gracias por esta comunicación con Del Plata. Hola, Roberto, un abrazo grande. Abrazo grande. Y hablábamos con el profesor Marcelo Saín, ex director de la Escuela de Inteligencia. Sus opiniones en relación al tema de las escuchas, la CIDE y también, bueno, lo que sucede en el territorio.